Soy Leopoldo Caracoche. Soy músico acá de la ciudad de Bariloche. Y voy a presentar mi disco Susurrante el sábado 4 de agosto a las 21 horas en Biblioteca Sarmiento. Bueno, este disco es un disco que es una síntesis de algunas canciones que compuse, algunas hace un tiempo y algunas hace no tanto tiempo, que son el eje estético es la guitarra y la voz, sumado a la percusión de Patricio Caracoche, que es mi hermano. Son canciones que el disco se llama Susurrante. Son canciones que hablan todas de cuestiones, detalles que se presentan en muchos en la naturaleza y que se tornan en metáforas para transformarse, bueno, en esas canciones. Las canciones son todas propias, salvo una canción que compuso jugando mi hija Anita, que le da el nombre al disco, que la canción se llama Susurrante Atardecer. La rosa de los vientos volvió agitarse y pedir movimiento, cuando en tu corazón despertó nómade sentimiento. Bueno, vamos a hacer unos cuantos, porque la cuestión es construir así en comunidad, así que va a estar Natalia Cabello en el piano, va a estar Santiago Rapoport en el contrabajo, Patricio Caracoche en batería y percusión, Martín Caracoche va a estar cantando una canción, Anaí Mariluán también va a participar cantando una canción, bueno, Anita va a estar cantando la canción que grabó, va a estar también Juan Cisterna, Victoria Girardi en percusión y voces, y esto se complementa, esta presentación de disco se complementa con una exposición de pintura de Tere Paso, que es quien hizo la gráfica del disco. ¿Y por qué decidiste, justamente te iba a preguntar esto, por qué decidiste incluir en las tapas, en el arte de tapa, una artista plástica? En principio porque es mi compañera de la vida y estoy habituado a sus pinturas. Y segundo porque, bueno, me parece que esta exposición, esta serie de cuadros de las cuales yo elegí la pintura de la tapa, ilustra un poco esta idea de los susurros, digamos, ¿no? Que para mí estos susurros en realidad son cosas que estamos, que el entorno, no solo la naturaleza, gritan, que nosotros metidos en este mundo moderno no hemos dejado de escuchar, cuestiones que ayudan a tener una mejor postura ante estas situaciones problemáticas, digamos. Ahora que florecen los chacay y reverdece terco el nire achaparrao en los valles, y que las cachañas volverán a la montaña si el retamo endulza el aire del lugar. Y en este momento en que se utiliza tanto las redes y los soportes virtuales para difusión de los materiales, ¿vos cómo haces la difusión y también saber si el disco se puede conseguir en forma física? Sí, el disco se puede conseguir en forma física en general en los conciertos. En este caso va a estar el disco a disposición para quien lo quiera conseguir. El disco de todas maneras está subido a Spotify. Y bueno, en realidad es más que nada el disco físico en los conciertos se consigue. ¿Por qué tomaste esta decisión de utilizar los soportes que no son el disco en formato real, sino los formatos estos gratuitos como Spotify para difundirlo? En realidad es, digamos, parte de la cuestión coyuntural tecnológica, ¿no? Mucha gente escucha música a partir de estas plataformas. Lo que tiene Spotify es que permite que uno pueda escuchar un disco entero. Y me parece que eso es algo que es valioso, porque en un disco hay un relato construido a partir de las distintas canciones que vienen a ser como escena de una película. Ese es el valor que tiene el disco físico, ¿no? Que uno puede escuchar todo ese relato, incluso dejarse llevar también por las cuestiones visuales del arte de tapa, pero bueno, es algo que está reconstruyéndose, o bueno, veremos qué pasa con el tiempo. Mucha gente quiere el disco físico justamente para tener esta experiencia. Spotify por ahí es una de las plataformas que permite esto más fácilmente, o que bueno, tiene esa impronta, ¿no? Y Y a la hora de plantearte, este es tu primer disco solista, a la hora de construir o de realizar un nuevo proyecto, ¿vos te planteás diferentes diferencias entre un disco solista o las bandas en las que participás? No, tiene que ver con cuál es el trabajo que se viene haciendo, digamos. Yo hago música porque es parte de mi vida, ¿no? Me pareció que este primer disco era importante plasmar eso, la guitarra y la voz, sumado a algunas cosas que fueron regrabadas y que van a ser tocadas en vivo. En realidad, a partir de esta grabación de este disco, surge la estética del disco que viene. Pero no sé, yo no me lo puedo plantear de antemano, sencillamente imaginar algo y tratar de plasmarlo. También la limitante que hay es que grabar un disco requiere de gran cantidad de recursos, ¿no? Monetarios o de tiempo dedicado a eso. Así que es medio como cuando se conjugan todas las variantes, bueno, puede salir el disco. Y hablando por ahí de tu formación como músico, ¿qué lugar ocupa la educación pública en tu formación y qué lugar ocupa también la Escuela de Música Popular de Avellaneda? Y en mi formación, mucho, muchísimo. Yo soy de la escuela pública, toda mi escuela fue pública. La Escuela de Música Popular de Avellaneda fue un paso súper valioso para mí. Lo pasé en una época muy complicada, que había muchos paros, bueno, había muchos recortes en la década del 90, lo cual también fue muy formativo para mí, ¿no? Aprender a hacer música y también pensar el por qué hacemos música. Esas charlas se daban un montón con los profes o entre nosotros. ¿Qué rol, digamos, cuál es el lugar de las artes, las expresiones artísticas? Eso me parece que fue fundamental y eso fue en gran parte permitido por estar, digamos, en una situación que implica atravesar la realidad de una época. Zumba en el aire, el día después vibra, la luz que faltaba, brilla la brisa de ayer sobre este espejo de agua. Vos decías que este disco que ya está para escuchar o que se puede conseguir en los recitales te sirve como base a lo que se viene. ¿En qué estás laburando ahora? Ahora estoy trabajando con la misma idea, digamos, esto de juntar canciones que estén emparentadas y que desde mi óptica aporten algo a la cuestión, digamos, a la vida que estamos, a la forma que estamos transitando, ¿no? Tengo mucho material compuesto, ¿no? Y a partir de ahí yo, bueno, voy viendo cuáles son las canciones que pueden llegar a, sencillamente a eso, aportar alguna visión o una mirada que desde mi óptica falta, digamos, para complementar y poder pararnos mejor en las realidades que atravesamos. ¿Cómo ves vos Bariloche como escenario para presentar disco, teniendo en cuenta que actualmente no existe un lugar público donde se puedan tocar? Más allá de la Biblioteca Sarmiento, ¿no? Pero no hay una sala especialmente para presentaciones musicales, como iba a ser en algún momento lo que se iba a hacer ahí en el que se denomina el Elefante Blanco. No puedo dejar de ver que Bariloche tiene una cantidad de artistas increíbles, o sea, en cantidad y en calidad, desde siempre. Y nunca existió un espacio, o sea, existieron espacios eventuales, siempre a pulmón, nunca existió un espacio que aprovechase toda esa situación. No me deja mucho espacio a pensar que en realidad hay una decisión de que eso no ocurra. No es complicado, o sea, después de tantos años, podrían ya haber tenido de tantos años de reclamo, ya podríamos contar con un espacio que permitiese desarrollar todas estas actividades sin la necesidad de afrontar todos los recursos que hace falta para poder llegar a concretarlas, ¿no? Es muy difícil salir a tocar un disco. Hay muy pocos espacios y los espacios que hay son todos autogestivos y son todos de construcción comunitaria. Yo no puedo dejar de mencionar la Biblioteca Carilaste acá en el barrio, pero que son espacios que, digamos, me parece que se podría institucionalizar esto, por ejemplo, el Elefante Blanco, un espacio que aprovechase y aunase todas las energías artísticas que están dando vuelta. Eso me parece que es lo que también nos hace falta, seguir construyendo nuestra identidad cultural, ¿no? Para poder juntarnos y poder afrontar mejor estos momentos. Leopoldo, sabemos que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, apoya este proyecto de tu nuevo disco. ¿Qué es el INAMU y en qué consistió este apoyo? Es un organismo que se está dedicando a generar o otorgar recursos variados a los músicos independientes para que podamos continuar con una actividad. En mi caso yo pedí y me fue otorgado un vale de réplica. El vale de réplica es un vale que me permite hacer las copias de los discos de manera industrializada, ¿no? Es algo que muchas veces uno no tiene acceso porque es algo costoso. Entonces ellos lo que hacen es resolverte alguna de las etapas de la creación de un disco. Hay vales para hacer gráficas, hay vales que te dan dinero para pagar un estudio de grabación, hay vales que son de réplica, hay otros que son para hacer alguna gira. Y bueno, ese incentivo hizo que apareciesen montones de propuestas que por ahí para uno parecen nuevas, pero en realidad, bueno, como la mía, ¿no? Que venimos trabajando en esto hace montones de años, pero por ahí se complica esto, materializar ese trabajo. Así que ese vale fue para mí súper importante porque es el que me permite tener el disco físico. Podemos cerrar con Susurrante Atardecer, que es una canción que creó mi hija Anita Caracoche y es la que le da el nombre al disco. Desde su juego puramente intuitivo, ella creó esta canción. El sol.